¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos en vivo en la Vox compartiendo nuestro clásico semanal. Hoy, en este último programa del ciclo 2021, te vamos a estar haciendo compañía como siempre, a pesar de este calor infernal que hace en Quilmes y alrededores, con una temperatura altísima, actualmente en 36 grados 8. Quédate escuchando en un lugar fresquito, tomándote un trago, algo. Quédate escuchando la radio. Estés donde estés, bajá la aplicación a través de www.fmradiobox. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, Damián Espadea en la operación técnica. Y también le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Una tarde cálida, una tarde linda. Como bien dijiste, para estar tomando algo fresquito y estar disfrutando, para tomar un tereré o tomar algún aperitivo fresquito. Un aperol. Claro, un aperol con spray. Gin tonic, quizás. Qué rico. A mí me gusta la cerveza, ¿viste? Una cerveza, claro, también bien fría. Bien fría. Pero bueno, está lindo para estar compartiendo con ustedes hasta las 20 horas, hasta las 19 en vivo. Así que Este mes no nos mandaron cerveza Quilmes, algo para el fin de año. Viste, no nos mandaron nada. Sí. Hay que hablar con la gente de Quilmes. Sí, sí mandó PepsiCo. Ah. Mandaron. Es lo mismo. Snacks. No son de Quilmes, PepsiCo. Sí. Claro. Ah. Así que hay que pedirle cerveza. Sí. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, lo haces al 1164007047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, Nico. www.fmradiobox.com, porque no había dicho el .com, para bajar la aplicación. Y si querés mandar tu audio... Exacto, lo haces al 1164007047, 36 grados 8. Un infierno. Vamos a ver cómo viene el fin de semana, ¿no? Que viene el fin de año, a ver cómo, si hay lluvias. Aparentemente, a partir de mañana a la noche, alguna que otra lluvia vamos a tener. Va a estar muy inestable durante el fin de semana, así que tal vez esto haga que bajen un poquito las temperaturas, pero la humedad está. El clima de la provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires es muy húmedo en verano. Así que se esperan altas temperaturas de todas maneras. Le mandamos un saludo a Mati Mojoli, que está con COVID. Exacto. Está bien, pero bueno, está aislado. Exacto. Así que no salga a ningún lado. Que por 7 días te tenés que aislar. Por 7 días tiene que estar encerrado ahora. Exacto, porque recordemos que a partir de hoy, después de la conferencia de prensa que brindó Carla Bisotti, la titular del Ministerio de Salud, dijo que los vacunados que den positivo van a tener 7 días de aislamiento, los contactos estrechos vacunados van a tener 5 días de aislamiento y los pacientes que no estén vacunados y den positivo van a tener 10 días de aislamiento. Más un test, ¿no? Más un test PCR para confirmar que no sigan contagiando. Sí, hay que tener en cuenta todas estas recomendaciones recién salidas, ¿no? Y publicadas en el boletín oficial, ¿no? Sí, por otra parte. Y además que yo creo que si siguen elevándose los contagios con el porcentaje que vienen, que es muy alto, la curva se está elevando muy significativamente, va a haber que tomar otras medidas, ¿no? Como por ejemplo en estadios de fútbol y demás. Recordemos que ya en Europa, si bien ellos están en invierno, nosotros estamos en verano. En España ya decretaron uso de barbijo. Uso de barbijo obligatorio y distanciamiento en los espectáculos. Y un aforo en los espectáculos y deportivos y culturales. Exacto. Bueno, viste que hay muchas colas ahora para soparte, colas de 2, 3, 4 cuadras. Si querés evitar esas largas colas y querés hacerte un hisopado rápido a domicilio, llamá a Salud Móvil, que van a tu casa. 116-783-8322, 116-783-8322, o si no, 115-829-5610. Salud Móvil, hisopado a domicilio para estas fechas que mucha gente quiere saber, ¿no? Y el resultado lo tenés inmediato. Mismo, mucha gente se está hisopando, una porque viajan, otra porque tienen síntomas y la otra porque quieren pasar con sus seres queridos las fiestas y bueno, y no correr riesgo de que están contagiados. Lo que hay que tomar mucha precaución es en la gente que tiene síntomas y va a los centros de testeo, pero que no son hospitales, y debería ir a un hospital. La gente que tiene síntomas, que no vaya a los centros comunes de testeo. ¿Por qué? Porque puede llegar a contagiar a otras personas o poner en riesgo Ahora, la gente que va y se testea, no sé si tiene indicación médica o... No. O van por... Se saca turno y obviamente que dice soy contacto estrecho o esto o lo otro. Pero si tenés síntomas, te mandan al hospital. También hay mucha gente que se está testeando porque tiene que viajar, ¿no? Claro. Y le piden un PCR negativo. En realidad, yo no sé cuán legal es el testeo para viajar. ¿Por qué? Porque en realidad el testeo para viajar se debe hacer en forma privada. Sí. No en forma, no por el, ni por el gobierno de la ciudad ni por el gobierno de la provincia. No, se hace a través del CISA. Exacto. Presentás el PCR y listo. Bueno, sí, es increíble. Un récord de casos, más del 200% trepó en los últimos días. Estábamos muy bien, bueno, con muy pocos casos. Hoy ya 42.000, ¿no? Bueno, ayer fueron 33.000, hoy ya 42.000. Recordemos que también, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo no se testeó. Hubo meses en los cuales hubo testeos mínimos. ¿Sí? Que eran para cirugías o por escasos casos de COVID. Pero durante casi 3 meses no se testeó como se debería haber testeado. Esto ahora se disparó, obviamente, por la cantidad de testeos que se están haciendo. La mayoría son asintomáticos los que cursan el COVID, pero recordemos que a más testeos vas a encontrar más contagiados. Bueno, vamos a empezar esta tarde con un tema musical. Agradecemos a la gente de Nunca Voy a Olvidarte, que nos mandó una torta, ¿eh? Sí, muy una lindo. Torta de fin de año, de cumpleaños, del cumpleaños, porque se vienen dos cumpleaños en la radio, el mío y el de Damián. Exacto, mañana. Uno mañana y uno pasado, todos juntos. El tuyo mañana y el de él. No se deben celebrar por adelantado, pero bueno, vamos a compartir esa rica... Feliz no cumpleaños, como hacía Alicia. Esa rica torta que nos envió Nunca Voy a Olvidarte. Vamos ahora con un temita a empezar esta tarde. No te muevas de ahí. Después se viene Frecuencia Fans, antes Frecuencia Retro. Tenemos de todo en esta linda tarde. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, soy yo. Sufrir es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Okay, I don't really wanna fight anymore. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show, en esta tarde con mucho calor, esta última tarde del ciclo 2021 de nuestro programa, que la estamos compartiendo con todos ustedes, llevándole buena música, buena info, estando en vivo hasta las 7 de la tarde. Después se viene Frecuencia Fans. Si querés votar por tus artistas y temas favoritos, podés ingresar al hashtag Frecuencia Fans en Twitter, arroba RadioVoxFM, también en arroba Nico Di Nobile, y ahí votás. Impresionante como la gente sigue votando. Los días que no estamos al aire, votan igual. Sí, votan igual. Votan por sus artistas, votan por todo lo. En breve vamos a hacer el especial de Bondoni, porque hicimos la encuesta del artista del año 2021. Había varios participantes. Uno de esos participantes era, bueno, entre otros estaba Denis Arana, Cepeda y Joaquín Bondoni. Y por una diferencia muy pequeña ganó Bondoni por segundo año consecutivo. Así que pronto vamos a tener un especial para todos los fans que votaron. Los Spacers, que son como una legión. Es impresionante cómo se mueven, cómo se sacrifican por sus artistas, ¿no? Para lograr objetivos. Sí, sí, creo que son todo para un artista. Creo que le deben todo al artista los fans. ¿Ahora? Ahí está. Bueno, y si tenían problemas técnicos, votar por tu artista y mandar tu audio de voz, podés hacerlo. Exacto, lo haces al 1164007047 en arroba RadioVox FM. También interactúas con nosotros y en arroba Nico Di Nobile. Bueno, y como dijimos antes, bueno, hay récords de casos de COVID en esta nueva etapa que nos toca vivir. Veníamos muy bien con los casos, había muy pocos casos, pero ahora la cifra hoy trepó a 42.000. Sí. En un día, lo que es mucho, y esto sigue avanzando porque la gente se está testeando, se está hisopando. Sí. Y este número mañana va a ser otro. Y esto lo que va a provocar es que mucha gente no pueda irse de vacaciones, mucha gente que tenía que volar no pueda volar, se van a suspender vuelos. En algunas partes del mundo ya se están suspendiendo muchos vuelos. Y a tener mucho cuidado con la temporada. Esto nos agarra también a todos en plena época de vacaciones, donde hay gente que tiene programado sus viajes, ya sea al interior, al exterior. Claro, y también hay que tener en cuenta que mucha gente que va a viajar en el interior del país, contagiada y tal vez asintomática y sin saber, por eso hay que apelar mucho a la responsabilidad de la gente y a la sinceridad, ¿no? Uh-huh. Porque a veces vos decís, uy, sí, estuve con este que tuvo COVID, bueno, yo no tengo síntomas, y seguís ahí, Pancho, por tu casa y saludando a todo el mundo. Y mismo si tenés familiares mayores, los puedes poner en riesgo. Por eso hay que apelar a la sinceridad y a la responsabilidad de la gente, ¿no? Sí, ahora sí. El Ministerio de Salud confirmó que es inminente la autorización del ADMAT de los test de autodiagnóstico de COVID. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque si vos tuviste algún caso, vas a la farmacia, te lo compras. Vas a la farmacia, o la farmacia hoy va a tu casa. Sí, sí. Hay muchas farmacias que te hacen el no envío sé, a domicilio. ¿En qué precio saldrán a la venta? Exacto, rondan en los 2.500 pesos, decían. Pero bueno, un testeo en un laboratorio te sale 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. De ahí para arriba. Exacto. No está mal el test rápido, está bueno. ¿Por qué? Porque te dice... Es como un hisopo, ¿no? Es como... No. Creo que es con saliva este. Este se hace con saliva. Bueno, te da positivo. Ahora, si te da positivo, lo que tenés que ir a hacer es confirmar el positivo con un test, con un PCR. ¿Sí? Pero está bueno porque ya te dice que vos tenés COVID. Hiciste un autodiagnóstico. Exacto. Y ya te empezás a cuidar de otra manera. Uh-huh. Y empezás a cuidar a los tuyos de otra manera. Entonces, y también hace que no se agolpe la gente en los lugares de testeo, que obviamente hay que dejarlo para los casos extremos, porque tal vez el autotest va a dar, en muchos casos va a dar negativo, y tal vez el porcentaje va a ser aún mayor de negativos que de positivos. Pero no tenés a la gente, como te digo, en los hospitales testeándose para viajar, en los centros de testeo móvil para hacer también viajes turísticos o gente que está con síntomas en esos mismos centros que son ambulatorios. Recordá que si tenés síntomas te vas a un hospital. Exacto, sí, sí. Es importante que consultes a un médico. Claro, si sos contacto estrecho asintomático, te vas a un centro de testeo o te compras cuando autoricen. Pasa que ahora explotó todo esto porque en las fiestas, claro, y antes de las fiestas la gente se reunió y mucho, hubo muchas reuniones sociales y bueno, el día de Navidad gente, mesas con 15, 20 personas, sí. Y si alguno en esta semana resultó positivo, ahí es donde empieza el temor, ¿no? Mira, yo he escuchado gente que dice, no, pero sí, le dio positivo, pero no tiene un síntoma. O sea, eso es grave. Eso es, ojo con ese pensamiento. Porque con ese pensamiento estás distribuyendo el virus por todos lados. Si a vos te da positivo, te tenés que quedar en tu casa 7 días, dice el... ¿Estamos? 7 días te tenés que quedar en tu casa. Ahora, si te da negativo, listo, seguí. Pero si no, te tenés que testear. Bueno, así es, ¿eh? Estamos otra vez atravesando esta nueva ola del COVID, en este caso una tercera ola, como dijimos antes, adelantada, ¿no? Porque se preveía para el mes de marzo, mediado de marzo, abril, y no estamos ni siquiera en el mes de enero y ya se adelantó esto velozmente, y en esto tiene mucho que ver, bueno, la falta de cuidado, lógicamente la gente que se distendió, la gente que se reunió, ¿no? Todo. Sí, sí, en mayor medida es todo la gente eso, que se confió. Todo eso fue favoreciendo, ¿no? El avance veloz del incremento de casos de COVID en la Argentina. Vamos a otro tema musical en esta tarde, mientras vos seguís votando por tu artista, por tu tema favorito. Si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com, bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. I think it's gonna be a long, long time. negra. Continuamos en esta tarde calurosa de Frecuencia Show. Sigue en 36.8. Sigue en 36.8. Aunque se nubló un poco ahora, ¿eh? Sí, pero no, la temperatura no baja. Como estaban diciendo algunos meteorólogos, dicen que hay una brisa del norte que hace que baje muy poquito. Claro, esa brisa viene de Jujuy, creo. Claro, es una brisa del norte, que si fuese una brisa del sur bajaría más rápido la temperatura. Que nos manden una brisa de la Antártida. Claro. Para refrescar un poco. Lo que pasa es que sí. con el calor que hace, con el calor que hace en el centro del país, si viniera un frente frío, haría que haya muchos tornados. Así que mejor que no venga. Bienvenido a Marito. Bienvenido, habló, gracias a él, Marito, todos. A la audiencia. Nos vino a saludar. Llegamos reacalorados con Gastón acá, sí, Mazuco, nota, ¿no? Sí. Bienvenido a Mazuco también. Un gusto estar con ustedes. Sí, sí, el viaje sí estaba caluroso. Ahí venían con el aire prendido. Veníamos con el aire. Uno viene con el aire, sí, pero... Bajar, subir. Igual yo cuando también agarré el volante hervía. Claro. Parecía, sí, que estaba tocando una brasa. A mí me pasó que, bueno, comí y, bueno, estaba con el aire acondicionado trabajando. Sí. Tuve que ir hasta el auto, ese golpe de calor, sí, que, ¿viste?, me pegó. Eso es también. Ojo que mucho también de esto de que pasa también, con lo que parece uno que tiene síntomas o demás con este tema, ¿no?, de COVID, también puede ser un poco que el aire, que salí, que el calor, que el frío. No, el golpe al margen, ¿no?, me pegó en el estómago. Claro, claro. O sea, te bajoneó... Y tuve que salir corriendo. Con él, ¿no? Tuviste que salir. ¿Tenía aire, por lo menos? ¿Tuviste que ir a sentado? Sí, sí. Un baño de emergencia. Un baño de emergencia. Encima de donde estamos nosotros, encontré un baño. No, sí, medio complicado, ¿no? Es como encontrar. Y habitable, digamos. Sí, habitable. Y habitable. Pero confortable, bueno, confortable. Claro, confortable. No, a ver, vamos a pactar algo, que estamos en verano y la temperatura esta es hermosa para estar en una pileta. Sí, tal cual. Sí, sí, sí, sí, a ver, estando en una pileta uno no le molesta, no, el calor. Bajo una sombra, el agua, ¿no? Estamos bien. Tal cual, claro. Pero estamos hablando que está lindo para una cervecita, para un aperitivo fresco, para eso, un, sí, una perol. Una perol. Sí, estaba para una perol. Sí, creo una que te espera una perol. Una mimosa. Para tu cumple. Te espera una perol. Una mimosa o... ¿Cómo se le dice esto? No estamos haciendo apología al... No, también está para un tereré, claro, está para un terma, está para una gaseosa para fresca. Algo bien helado, digamos, ¿no? No. ¿Querés un tereré? Un tereré, no. ¿Te da miedo el tereré? Sí, me da miedo. Si acá cualquier cosa, Vicky te hace un pasa tereré. Pasa por costumbre, me parece. Pasa, ¿no?, por costumbre. Si querés, si vos te acostumbras, ya sabe hacer. Sí. No, pero quizás... ¿Sabés qué? Un daiquiri. Ahora vamos a hacer daiquiri. Bueno, puede ser daiquiri de frutillas sin alcohol. Sin alcohol. Con ron. Puede ser. Bueno, sí, puede ser con vodka. El lado con alcohol y el lado sin alcohol. Sí, no. Yo si voy a tomar con alcohol. Bueno, está bien. Está pero... perfecto. Porque no me quiero deshidratar. Bueno, el alcohol, dicen que el alcohol deshidrata, te deshidrata, ¿no? Dicen. Entonces hay que tomar más cantidad para no deshidratarse. Claro. No, cuanto más firme, no, pero sí, es hermoso. Y con esta temperatura estaría re lindo no estar trabajando, obviamente, y estar en una pileta y... Es más, y tomando una reposera. Claro, es más, si llegan a hablar con el doctor querido, el doctor Musante, sí, pregúntenle si el tomar alcohol en verano no hace que retengas líquido. Ah, sí, claro. Es peor, che. No, claro, sé, puede ser. No sé, pero él es mi cardiólogo, así bueno, que... Bueno, pregúntale. Él te dijo, va a mandar un diurético, ¿te deja? Sí, sí, sí. No, tiene la... Es como el doctor Cae. Sí, sí, él él es el mejor para... Es claro, el... sí. Te dice no y te sigue. Te dice la cantidad que puedes tomar. Es un buen anfitrión. Ah, está bien. Es hasta acá está bien. Sí, sí. Él no, a veces no sabe ponerme los límites. Bueno, pero cualquier cosa te reanima, ¿viste? No hay problema. Tal cual. Bueno, pero hermoso día, muy lindo para los que ya están de vacaciones. Sí. Los que ya están en La Feliz, ¿viste? Porque siempre se toma como referencia a La Feliz, ¿no? Mirá, para el viernes probabilidad de lluvia. Pero eso es lo que... Mesa adentro. El mes pasado. No, pero la semana pasada... No era tan grave, digamos. En algunos lados no llovió. ¿Cómo estamos? ¿Estamos de acuerdo? Pues yo era feliz. Lo tengo que reconocer y amo lo que voy a decir porque a mí me gustaba hacerlo. Sí. Lo voy a decir con la terminología que todos conocen. ¿Le gustan los petardos? Claro. Pero bueno, ya no se pueden, ya están prohibidos en... Claro, dicen que están prohibidos ahora, ¿no? Ahora los fuegos de artificio van a hacer eso. No, estamos hablando de los fuegos artificiales. Bueno, claro. Entonces, pero a mí me gustan los fuegos artificiales. Claro, pero sin explosivos, sin explosión. O sea, con... Sin tanto... Que claro. Sean luminosos, van a ser luminosos, pero no van a explotar. Sí. Pero, yo he visto, ¿cómo se le dice? Inauguraciones y todo eso... del Estado, sí, tirar fuegos artificiales. No, y disculpe. Se ve que era lo último que sí, quedaba. Sí, pero si son fuegos artificiales no emiten sonido. No, temblaba la tierra nada más. Bueno, pero... Y bueno, pero eso es... Ahora... Toda la pirotecnia se ha prohibido. Se ve que es todo lo que quedó. Ahora se van a permitir solamente los fuegos artificiales. ¿Hicieron algún acto con fuegos artificiales del Estado? Y allá por mi casa... Estamos acá nomás, el municipio cada tanto tira sus fuegos artificiales. ¿Entendés? Claro. No capaz vamos a dar nombre porque si no nos caen acá la puerta. No. Capaz que van a decir, no, como los dejó Martiniano, ahora lo estamos usando. Claro, sí, es verdad. Pero, a ver, era divertido, yo me acuerdo. Pero no, vamos a las bengalitas, las que tiran las luces. A ver, claro. Yo me divertía con mis primos. Sí, las estrellitas también. Las estrellitas. Bueno, eso estaban buenas, o el bolón. Que lo el bolón ese te duró un montón, el bolón te duraba toda la noche. Sino la ametralladora. Claro, pero la ametralladora ya era más, igual que el triangulito, eran como traicioneros. Sí, la ametralladora la prendía, o sea, claro. Y te explotaba. Sí, le explotaba la abuela en la cara. No, en el piso, porque no lo podés, con la mano, ¿no? Porque te volaba la mano. Sí, los huevitos de dragón. Cuando yo era chico, había rompeportones que lo agarrabas con la gomera. Sí. Que no se te vaya a dar, claro. Que justo le pegues al yo lo tiraba con la mano, pues. Pero sí, estaban envueltos en diario. Muy peligroso. Envuelto en diario. Si vos tenías bronca con alguno, le podías revolear con eso en la espalda. No, era un arma, digamos. ¿No? No era muy peligroso. Lindo. Es muy peligroso. Igual muy peligroso yo tengo que dar. Para tengo, manipularlo, digamos. Tengo que. Seguro me está escuchando. Mi madre nunca me dejó tirar pirotecnia, entonces. Es como que... Bueno, yo le se tenía está respeto. Enterando ahora. Se está enterando ahora que tiré algún que otro. A escondida. Claro. Bueno, picardía, pero siempre respetando, ¿no? Exacto. Sí. Yo no, pero era uno esperaba las fiestas por eso. Para hacerse de las municiones. Para tener munición, a ver quién más tenía. Claro, de todas claro. Era hermoso, se hizo una campaña por redes sociales para concientizarnos de que todo lo que sean bombas de estruendo y cohetes pero muy potentes. Eso está bien que se saque. Claro. Pero dejemos las luces de colores. Con un poquito de ruido. Claro. Un poquito, total barrio. Claro. Sí. O también. ¿Cómo te puedo explicar? Los globos que se inflan y se tiran. ¿Entendés? Ah, eso es tan bárbaro. Por lo menos para eso prende en fuego casas, ¿no? Claro, sí, bueno. Que... Algún techo de cosas, claro. De media sombra. O algún techo de paja, algún quincho, fue. Eso, es medio peligroso. Alguna ¿no? casa de madera. Bueno. Viéndolo de ese lado. El tema es que se hizo una gran campaña en Facebook, en Instagram, en varias redes sociales. Y en TikTok también. Para concientizando. Que la gente que tiene TEA o tiene algún grado de autismo les hace mal. Eso y es entendible. Sí, obviamente sí. Que también a los animales, ¿no? Porque más de una persona que tiene animales y se preocupa por el animal, lo tiene adentro, lo cobija, lo trata de distraer para que en ese momento no. Sufren. Bueno, pero mucha sensibilidad en los oídos. Al menos acá en la provincia de Buenos Aires se garcaron. No, yo escuché. Media hora de pirotecnia. Media hora. Yo no escuché nada. Yo la verdad no escuché tanto. No, hace un rato. Sí. Apenita un poco, pero siempre viste como que el 25 se tira menos que en año nuevo, ¿no? Eso es una. Bueno, es una ley, yo digamos, lo que quiero ver es ahora. De esa forma. Lo que no hubo fue muñecos. Al menos en la zona donde estaba yo. Ah, pero muñecos porque fin de año. Para fin de año, ¿no? Para fin de año, claro. Sí, al menos lo que yo noté es que fue igual que otras navidades. Para mí fue igual que... No cambió mucho. Uh-huh. O sea, hubo capaz mucho. Capaz estaba más lúcido. Bueno, capaz que yo estaba más lúcido porque justo no puedo tomar alcohol. Estaba más lúcido, ¿no? Capaz estabas lúcido y escuchaste mejor los ruidos que claro, que usted. Más perceptivo. Pero es increíble la cantidad de bombas, de fuegos artificiales con ruido, ¿sí? Con estruendo. Siendo que ya había siendo que ya hay una campana. Si, si no te hablan de una concientización, ¿no? Puedo hacer una acotación que sí. Porque esto vamos a aclarar, ¿no? Sí. Que no estamos haciendo influir en la gente en que salga ahora y compre o diga, oh, tiene razón, vamos a tirar claro, cosas. No. O sea, estamos debatiendo de que nos gustaría jugar con pirotecnia, que haga luces. Pero que no haga ruido. Que claro. No haga ruido, claro. Hasta ahí. Sí, porque también sufren los animales. Sí, no, la gente hasta, grande también. Que hasta ahí está ahí. Bien, pero la contaminación sonora también es el parlante que te ponen en la puerta a todo lo que da. Claro. Entonces, si vamos a hablar de contaminación sonora, estamos en la misma. Claro, Sí. Sí, porque baja la música. Estamos de acuerdo. O sea, cada vez la gente tiene... No solo la pirotecnia, sino que también un poco de respetar un poco... Claro, o sea, vamos a esto. A vos te molesta que yo tire un fuego artificial y reviente... Y suene fuerte, pero a mí me re... Los que tocan la batería también. Ya. No, hay horarios para tocar la batería. a mí me revienta tu parlante hasta las 7 de la mañana bombardeándome la carrita. Tenés que tener, todo hay un equilibrio, ¿no? Tenés que tener una acústica especial. Para sí. Para, no, si tenés batería en tu casa, tenés que tener... Convengamos que hay bombas. Yo recuerdo años anteriores, las bombas de estruendo que habían vecinos que se compraban 15 bombas, no compraban la comida para las fiestas, pero compraban las bombas y pasaban 2 horas tirando bombas, esas que caían y ¡boom! Y vos decís, dale viejo, tenés a tu abuelo ahí tirado. ¿Cuánto tiempo dándole bomba? No sé, 2 horas. Pero bueno, prefiero que esa plata se la lleve y la utilice dando bomba en otro lado. Y no tirando bomba en la esquina de o en la puerta de su casa, ¿no? Claro. Qué complicado que es este tema. Es controvertido. ¿Sabés lo que abrió un poco el debate? El tema de, como dijiste vos, la contaminación sonora, ¿no? Con no solo acá la bomba estruendo, sino también el que está hasta las 7 de la mañana con el parlante en la medianera. O sea, hay que tratar de lo que pasa tener que están, un poco de respeto y en los horarios y demás, ¿no? Están los que viven tirando petardos. Están los que viven tirándose cañita al aire. Claro. Wow. ¿No? Tenés razón. Entonces, así y los no que vamos para ningún lado. Están metabomba. Claro. Qué lo parió. Qué complicada que va a ser fin de año. Claro, re complicado. Lo peor no pasó todavía. Lo peor está por venir. No, yo creo que el primero. ¿Dónde te gustaría pasar año nuevo? Que salir de lo común. ¿Dónde te gustaría pasar año nuevo? Mira, yo. Hace. Tu lugar soñado. En la playa. A mí me gusta la playa. La playa. Yo voy a la playa. Un lugar y a mí soñado. Me gustaría, sí, alguna playa también, del Caribe. Del Caribe, no de acá. Claro, no de una acá. Playa más paradisíaca. No, ni Mar del Plata, ¿no? Ni Villa Gesell. Claro. ¿Vos, Marito? Y no quiero repetir lo mismo porque vamos a hacer... También me gustaría... Hermoso estaría en la playa, en Nueva York. Pero en un lugar en Nueva York hace frío. Alejado de la ciudad estaría perfecto. No, pero es lindo con frío en Nueva York. Está yo bien. Pasé... Tranquilo. Tal cual. A mí me gustaría salir de lo común porque, por ejemplo, este año es como siempre... Desde que mis padres ya son grandes, ellos vienen a mi casa, o sea, cambia la rutina. Al revés, antes ibas vos, a la familia, claro. Entonces, si bien son todos bienvenidos a casa, porque vos pasás y me decís, no, ¿sabés qué? Vení a casa. Claro. O sea, pasate. Sí, no pasa nada, mi casa está abierta para todo el mundo. Claro. Pero, si me dan a elegir, tengo pendiente. Amanecer en la costa. Sí, es así, hermoso. Mirando cómo viene el primero de enero, así, pumba, que sale el sol. Qué ahí, lindo, no sé lo que pasará porque la verdad es que nunca estuve, así que si alguien me lo quiere contar, me lo cuente. Esa sería una. No pasa muy común de lo... Yo una vez lo viví, pero no es muy común. Digamos. Pero no se acuerda. Sí, me acuerdo, pero... ¿Cómo no, estabas? No va a cambiar mucho, o sea, empezás el primero a todo trapo. Ah, sí, porque sí. Porque estás ahí. Pero que es cambiar, claro, es cambiar. Sí. Mirá, no, que te levantas cambiar el paisaje. Mira, yo pasé 2018 para 2019 y 2019 para 2020 en la playa. ¿Ves? Y es hermoso en Brasil. Es hermoso, sí. Es lo más ¿Bien lindo. Acompañado? Sí, obvio. Ah. Obvio, bien acompañado. Muy bien, es lo que va. Es lo que va. Pero... Algo insólito, me gustaría arrancar el primero en un hotel transitorio. Ah, bueno, pero eso también puede pasar. Que si alguien en está línea... ¿Está abierto? Sí, como que no. Que papá. Llame y que cuente, ¿no? Que no llame y que nos cuente, a ver esa picardía. Sino que nos escriban y yo se los leo al aire. Un 31 a la noche, ¿está abierto? Creo que sí. Sí, papá. Después de las 12. No sé. Ahí adentro no, podés sí. En realidad están tirar los cohetes ahí adentro. Están abiertos las 24 horas. 24 horas. Es un servicio de 7 por 24. Claro. Toma. 24-7. Si hay algún hotel que nos está escuchando, también le que hacemos, nos llame. Claro, le hacemos la... Antes hacíamos la... Sí, ¿no? Teníamos una publicidad. Uno acá cerca. Sí. Lo vamos a volver a llamar. Cerca del boliche muy conocido, lo podemos decir. Total, está cerrado. ¿O está abierto? ¿El bosque? Sí. Está bien. Ah, está abierto. Bueno, acabaste de hacer propaganda gratis. Así que bueno, lo vamos a volver a llamar. A ver si nos cuentan algunas historias. Sí. Es lindo, ¿eh? ¿Trajiste recetitas? No. Traje recetitas. Ah, bueno. Y sí. Muy buenas porque sencillas y saliendo de los... ¿Tendrás que hacer alguna recetita de Navidad? Pan dulce. Sí, una receta de Navidad. ¿Viste el vitel toné? Sí. Famoso vitel toné. Bueno, pero el vitel toné lo vamos a hacer con la misma salsa. ¿Vitel toné loco? El vitel toné loco, si querés lo podés ¿Es vegano? Hacer. Loco, re loco o normal. Ah. ¿Hay vitel toné vegano sí, o no? Se puede hacer. Sí, tiene que haber, pero no lo averigüé en este caso. Porque, no, sí, hay. Porque no lleva atún, llevará otro medio. Porque vos a la parte de lo vegano no sería nada que tenga que ver con el animal. Claro, nada que... Nada, ni huevo, ni nada, leche, ni nada de eso, ni crema. No, entonces no hay vitel toné. Medio complicado, ¿viste? Es un sabor como a la mayonesa de dónde viene la vegana. Claro. Es distinta. Pero bueno, podés hacerlo sin atún, pero ¿cómo le podés meter el sabor así? Y bueno, hay seguro algunas cosas, pero no va a ser el vitel toné de las fiestas. Uh-huh. Va a ser distinto. Yo necesitaría un año ser vegano. ¿Viste? Un año. ¿Con qué haces vos? ¿Como para bajar 10 kilos? No lo bajás. ¿Por qué? Porque no lo bajas. ¿Por qué? Claro. Sí, no. Comés lechuga, te alimentás de lechuga todos los días. No, pero no de lechuga. Dieta. Acá están hablando del vegano. Ah, es verdad, tenés razón. Sí, no, por ahí en la proteína lo meten por otro lado. Claro, hay cosas que tienen demasiadas calorías. Si vos querés adelgazar, es dieta. Claro. Dieta y ejercicio. Los lácteos no también. Es para eso está la nutricionista. Claro. Los lácteos también. Va por otro. Sí. No, por eso es de almendra, todo es. Claro. Almendra, leche de coco. Bueno, ahora viste que ahora salieron. Leche de arroz. De arroz. Los jugos con leche de arroz. Sí, lo que vi. La verdad que es muy rico. Sí, ¿probaste? Hay que decirlo. Sí. No, bueno. Bueno, y. Antes salía la leche común con jugo. A ver, no lo podemos nombrar, ¿no? No lo vamos a nombrar. Porque la... Pero el jugo. ¿Sí? Lo podemos nombrar el Hades. El Hades es rico. Esa de soja. Claro. La leche de soja con coso. Bueno, pero ahora salió. Bueno, pero las hamburguesas le están poniendo soja también, ¿eh? Sí. Están haciendo la mezcla con soja. Hasta la carne picada, che, antes de hacerla. Si alguien consigue grillo, yo quiero comer grillo. ¿Grillo? Pero frito. ¿Cómo grillo? Los saltamontes, viste que el otro día tenía un montón. No, pero los que venden. Los verdes. Yo no lo vi nunca más, los grillos. Los chapulines. ¿Y cómo los comés? ¿Como los mantis? ¿Son los chapulines o qué? Lo ponemos en la boca y lo comemos. Lo ponés con una... Puede ser con una masa de tempura y... ¿Ves? Ahí ya estamos. ¿Para qué tenemos Marito? Le tenemos pronto a Marito. Rebozados. Bueno, lo que también se comen son los caracoles. Yo comí caracoles. Sí, yo comí caracoles también. Dicen que son muy ricos. ¿Te comí la babosa? De mar, no de tierra. No, los caracoles de tierra también. Claro, los de tierra también. Pero previamente los tenés que... Ay, me da una impresión. Previamente hay que purgarlos. Pero tienen que estar en el mar. Deben ser re amargos, si no... Se purgan no, no, en lo sal. Río también. En sal ¿sí? Se purgan sí. Y una vez que los purgas, ya están limpios. Claro. Los podés cocinar con la cáscara y todo. Con la cáscara. Pero el tema es que el sabor, digamos, mirá, ¿no? Que no altere, pero si lo hay tabernas vascas que te hacen la salsa de caracoles en Capital también Federal. Está la sopa de caracol. Sopa de caracol. Claro. Tenemos que escuchar ese tema. Sí. Wilkin, ¿no? ¿Cómo era? Sí. No, yo comía mucho porque cuando íbamos a la costa, a mi finada tía, juntábamos los caracoles. No, las almejas. ¿De dónde? ¿Del mar? De los médanos. Ah, bueno, son los caracoles entre mar y no sí, tanto. Bueno, son eso. Y lo poníamos en una cajita con polenta y bueno, y después de 2 días ya se purgaba. Y bueno, como dice Nico, vos al caracol lo tenés que tirar en agua hirviendo y enseguida salen para afuera, te sale el bicho para afuera. Sí, bueno, es así. Donde se calentó sale el bicho para afuera. Y los que sale el bicho son los que sirven, lo tiran dentro de la salsa y después lo comen. Claro. Qué rico. Che, hoy tenemos canalización, ¿no? Obviamente. Hoy tenemos canalización, predicciones 2022. Hoy directamente 2022. Hoy es predicciones para... Para lo que para todo el año. Eso, para lo que te depara el año te lo va a decir. Vamos a esto, ¿cómo te fue y cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir?

desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles compartiendo nuestro clásico semanal en vivo hasta las 7 de la tarde. Antes de las 7 de la tarde vamos a tener canalización en vivo, así que no te muevas de ahí con las predicciones 2022 de Mazuco. Así que no te muevas de ahí. Y también vamos a tener Frecuencia Fans a partir de las 19 horas. Y ya están con nosotros acá en el estudio. Nunca voy a olvidarte, ¿eh? Parte del club de fans. Gracias a las chicas que vinieron con este día tan fabuloso. Vinieron y trajeron una torta. Unas genias. Así que gracias por la visita. Gracias. Estás mejor. Sí, sí. Hace rato que no venían. Vamos a la recetita útil. Bueno, les voy a contar más o menos mi idea de hoy. Dale. Mi idea de hoy se basa en un poco... Vitel toné toco. El vitel toné, pero ¿usted cómo hacen el vitel toné? Con pelleto. Yo no lo hago. Yo a mí, acá en la familia de Con peseto, sí, se hace. Mirá, acá la idea general del vitel toné es la salsa. Claro. La salsa. Vos podés hacer cualquier pieza magra. Claro. Cortada en rodajas con la salsa particular del vitel toné. Del vitel toné. Se puede hacer con pavita también. Claro. Con lomo. Ahí vamos para ese lado. ¿Por qué? Porque en este caso yo lo iba a hacer con pechugas de pollo. Pechuga de pollo. Debe quedar muy bueno. Queda muy bueno. Vos lo único que tenés que hacer es cocinar las pechugas de pollo individuales, ¿no? Sí. Pasa la pechuga. Estoy escuchando porque me llama la atención. Está muy bueno. Está muy bueno porque busques una opción como para la fiesta del vitel toné, pero y, bueno. Y sea accesible. Tan caro, ¿viste? Claro. Que no accesible. Sea tan caro como por ahí es un peseto o una colita de cuadril. Claro. O sea, la idea es siempre algo magro. Como dice Nico, también una pavita, pero tiene que ser carne. Cerdo carne, no. Carne. Y pero queda medio distinto porque la combinación entre el atún, la salsa con atún y el cerdo medio que no combina. No. En cambio con el pollo que es un poco más suave el sabor. Y carne blanca. Carne, viste que el peseto también tiene menos grasa, menos todo, entonces más magro y se siente menos fuerte el gusto a carne, digamos, ¿no? La cuestión es así. Vamos a cocinar las pechugas a la plancha. A fuego bajo, con un poquito de romero, con un poquito de alguna hierba que quieran. La que quieran, ¿eh? Cualquier hierba. Cualquier hierba. Mientras no se queme la hierba, no va a alargar un gusto, un sabor amargo, un aroma. ¿Cómo hacemos para que no se queme? Tiene que estar a fuego bajo. Ah. A fuego bajo y moviendo siempre. Puede ser romero, un poco, porque no quede muy invasivo. Claro. ¿Viste? Las pechuguitas que no sean muy grandes tampoco. Cannabis también puede cannabis ser. Ahora puede ser. Cannabis puede ser. Medicinal. Incluso podés poner, ¿sabés qué? El cannabis, en vez de perejil, dentro de la salsa, podés poner cannabis. Ah, ya lo probaste. No, pero ya me dio la idea. Está bien. Sí. Ya me dio la idea. Bueno, entonces... Tendríamos que ver la proporción. Una vez que hicieron de un lado y del otro las pechugas, listo. Las reservan, ¿sí? Las cocinan. En todo caso, si ven que... ¿Las cocinamos al horno o la hervimos? Claro, vos si querés la podés saltear un poquito. No, hervir no. Hervir no porque se va a desmenuzar toda. Ah. Entonces vos lo que tenés que hacer es que no quede seca, pero que tampoco quede jugosa. Es de la pechuga lo hace. De la pechuga. La pechuga y la pechuga que no sea porque muy lo único, grande, claro, tampoco, el pollo, ¿viste? Lo único donde podés sacar carne es de la pechuga. De la pechuga. Y en este caso, los cortes como, ¿viste? El vitel toné, que es el pelleto, es la pieza de pelleto. Bueno, vos tenés que cortarla en finas lonjas como para que rinda. Lo mismo pasa con la pechuga. Vos tenés que cortarla en finas lonjas una vez que ya está cocido y listo. Esa es la base de lo que sería... la parte de lo que es o carne o pollo. Y después, ¿cómo hacemos la salsa? Porque esto es una controversia siempre, ¿cómo hacer la salsa de vitel toné? Claro, tal cual. Uno lo hace con crema, el otro lo hacen con leche, el otro lo hacen sin anchoa, el otro con anchoa, el otro con alcaparras o sin alcaparras. La idea general siempre va a ser atún, una anchoa. Espárragos no pueden ser. No, espárrago no porque viene la. ¿Cómo te dije? La chaucha tampoco. No, puede no, tirar. No, no. No tiran nada. Sí. No, se me borró ahora de la cinta. Perdón. La alcaparra. La alcaparra es como el espárrago. Claro. Pero en vinagre, digamos. Una cosa así, tiene un sabor medio particular. Es caro. O sea. Sí, viene un frasquito. Viene un frasquito. Y hay gente que le gusta o no la alcaparra. Entonces, vamos a empezar por la salsa. ¿Cómo es? Una creo que la mayoría no le pone. Por eso. Y si le pone, Nico le pone arriba. Como entonces, para, si querés, para decorar. Para decorar. Y si el que quiere alcaparra, se agarra la alcaparra y listo. El que no le gusta, no lo pones en la salsa porque va a quedar con sabor a alcaparra también. Entonces, ¿qué haces? Vas a mezclar en un frasco de mixer, ¿viste? Con el mixer. Sí. Vamos a utilizar el mixer. Vamos a poner una lata de atún de lomitos. Sí. Vamos a poner una anchoa. Vamos a poner media taza de mayonesa. Vamos a poner ajo y perejil. Ahí está el perejil en vez de perejil. La hierba que vos quieras. Sí, igual el perejil le da un gusto también. Por eso te digo, no podríamos exageremos. Hacer un 15-15. Sí. Claro. ¿Y después qué vamos a agregar? Le vamos a agregar medio vaso de leche. Medio vaso de leche. En vez de crema, leche. Si vos querés ponerle crema, ponele un chorrito de crema. Ahora puede ser leche de almendra. No, pero con la crema, con la crema queda más espesa. Ahí tenemos que entrar a otra cosa. Porque si vos le ponés leche de almendra, va a invadir el sabor almendra. Ah, está bien. Esto, la leche, viste que es leche un sabor entera. Neutro, digo. Leche entera o descremada. Como la crema. O descremada. Perfecto. Si vos querés, lo haces con descremada. Muy bien. Y si querés, le agregás alcaparras. Y si querés, no le agregás alcaparras. ¿Qué son las alcaparras? Son como una. Sería como un fruto. ¿Cómo te puedo explicar? Como una chaucha. Como una chaucha. No, son como unas bolitas. Como unas bolitas de como un poroto. Ahora vamos al corte y después te averiguo y te digo lo que es una alcaparra. Me estás redescartando. No, porque pero no lo gente, sé gente, ahora bien. Hay gente que no sabe lo que es la alcaparra. Yo sé lo que es, pero no sé envase, de dónde viene. En base a vegetal. Claro, a vegetal, claro, Nico. Y viene en vinagre, ¿viste? En vinagre. Entonces vos tampoco podés ponerle mucha alcaparra porque va a invadir en vinagre el sabor, ¿viste? Al margen de no le pongas sal porque tiene el atún, tiene la anchoa. Ok. Entonces, por eso la idea de la salsa del vitel toné es esa. A la que yo les brindo a ustedes es una lata de atún, de lomitos, una anchoa. Media tacita, una sola, porque invade. Y claro, invade. Te queda todo y ya si tenés no te gusta atún, la anchoa. Ya tenés atún. Claro. ¿Qué más? Media taza de mayonesa, media taza de leche, un poquito de ajo, un poquito de perejil y listo. Y un poquito si querés, de cannabis. Si querés cannabis, si no querés cannabis, si querés alcaparra o no querés alcaparra. Bien. Si no, le podés, una vez que tenés presentados en lonjas las pechuguitas, le pones la salsa arriba. Si querés, le pones alcaparra. Muy si querés, bien. Le pones cannabis. Si querés, le pones lo que vos quieras. Sí, romero. Romero. Mm. Bueno, en realidad, no invadamos mucho. Claro. Porque ya el sabor del atún y poquito. Poquito. Esto da gusto. La cocina no es una ley. La cocina es un placer cocinar. Es un arte. Es un arte. Entonces, que vos cocines y dentro de la receta vos le quieras sacar la alcaparra y poner otra cosa, está bien. Va a estar bien. Está permitido. Vos llevás la receta dentro de lo más o menos, pero lo que es improvisar la cocina. Muy bien. Así salen los mejores platos. Así que pruébenlo, acuérdense lo de la salsita del vitel toné. Y una vez que está hecho eso, ¿qué haces? Lo servís, lo dejás enfriar la salsa. Si querés podés poner en un pocillito un poquito más de salsa para alguno que quiera. Claro. Y al pollo lo presentás en lonjas, uno al lado de la otra. Claro, como si fuera la pavita queda. Claro, Nico, se puede hacer pavita, se puede hacer pollo, se puede hacer el pelleto. La pavita no es muy seca. Sí, pero ya te digo, esta salsa va a ayudar. ¿El pelleto no es muy seco? Es riquísima la pavita. Sí, pero bien cocido, pero no. Bueno, pero por eso. Y tampoco hemos comido un pelleto así, vuelta y vuelta. Claro. Siempre lo comemos acompañado de alguna salsa. Claro. ¿Viste? ¿O no? Sí. Por sí, eso. Sí. Entonces estamos hablando de piezas secas que... si no las pasamos la pavita tampoco, para que no te salga seca hay que inyectarla. Claro, también. Hay que inyectarla con limón. También. Y bueno, se puede inyectar también las pechuguitas. Claro. La idea acá es poder utilizar y que cada uno en su casa pueda hacerlo a su manera, siempre llevando y respetando dentro de lo posible la receta. Los ingredientes básicos. Más excelente. Así que bueno, eso le quería compartir. Por Marito Martitegui. Wow. Una receta económica, aparte. Económica, pero... Bueno, o sea, hay cosas que no son tan económicas. Y no sé. Bueno, si no Marito querés alcaparra, no. Las anchoitas bueno, están igual 180 con, pesos los... Pero es una, gas. ¿Cómo te la, a te la venden una de una? Anchoa. ¿Te la venden de una? Marito no, Betular. 180 100 gramos está 180 Betular, pesos. No sé. Ah, no, ese no, ¿por qué ese? justo. ¡No! Pero, así que, sí, no, pero la barbita la tiene. Viste que vos, por ejemplo, para las pizzas o algo, por ahí te compraba un par de anchovas, tenés en algún momento, si te gusta. Sí. Claro, esas se venden en un frasco. No, no, se venden, ahora se venden de unidades. O por 100 gramos, y porque está carísimo. Sí, te lo ponen sí, en nylon. Te lo ponen en un nylon, sí, es verdad. Te lo fraccionan. Sí, te lo fraccionan. Ahora, ¿qué 50 gramos de anchoa? Te doy 50 gramos. Porque no te pueden vender ya el frasco. Claro, antes se usaba. Sí, antes Nico sí era el frasco. Pero ahora vos, ¿viste los frascos grandes que vos ves así? Que bueno, de ahí te sacan dos o tres. Escuchame, ¿y el ajo? ¿Le puede poner ajo? Sí, le podés poner, pero no mucho, poquito. Bueno. Medio ajo, ¿viste? Bueno, y si no, hacer una alioli aparte. Lo que vos quieras, acordate que... Coman ajo, que el ajo levanta las defensas. Sí, es bueno el ajo. Tiene muchas propiedades. El ajo, la zanahoria, la cebolla y el jengibre. Eso, coman en abundante. Más en estos días, ¿no? En abundancia que coman. Sí, sí, sí. Yo ya no quiero comer más. Es que bueno. Bueno. Ah, ¿sabés qué? Infusión de jengibre y limón. Eso te ayuda a desinflamar. Infusión de... Jengibre y limón. Y limón. Cortás el limón, un limón o dos, un litro de agua, sí, cuatro rodajitas de jengibre... Lo pones a hervir 10 minutos, hirvió, lo dejás 5 minutos o 10. Reposar. Lo colás, lo mandás a la heladera y eso lo tomás. ¿Sabés qué bueno? Frío. Te puedo asegurar, sí, frío. Con hielo, si querés le pones un poquito. Vos, esa es tu. ¿Alguien tomó tu alguna vez té helado? Sí, sí, es rico. Riquísimo. ¿Te acordás que antes había una marca que se llama Ice Tea? Ice Tea. En Brasil te venden el té helado en la góndola. Está el aparte té. Ahora los té vienen saborizados. Mm. Claro, y por eso, yo tenés digo que cualquier infusión se puede tomar tanto caliente como fría. De maracuyá, de todo lo que quieran. Bueno, ¿no? Si quieren para la próxima semana traemos tereré. No. Bueno. El tereré es el mate. El mate frío, ¿no? El mate frío. Es rico, yo mate he tomado, frío, con pero, jugo. Pero sí. Sí, es parte, es bueno ahora para contrarrestar las altas temperaturas. Claro. Sí, es verdad, Nico. Pasa que ellos si no toman alcohol no toman, ¿viste? No es eso. Pero bueno, estábamos hablando de... Está complicado el tema. Ese está muy bueno para ponerle a la mañana o a la noche tomar eso. También es muy buena la manzanilla y el limón. Manzanilla y limón, no hay con qué darle. Es buenísimo desinflama. Para desinflamar, limpiar el hígado. Limpiar el colon. Lo podés tomar en cualquier momento. Lo tenés que tener en tu ¿y algún jugo detox? ¿Algún jugo detox? Y eso también es detox. ¿Qué es detox? Detox. Que te ayuda mirá. Y eso lo preparás con kiwi. Sí, aparte se mezcla un poco de fruta y podés ponerle también, ¿no? Pepino. Yo te voy a pasar una receta. El pepino también, ¿sabes dónde se pone? En el gin tonic. Sí. Una rodaja de pepino queda bien. Pepino, manzana verde, kiwi. Claro, manzana verde sabía. Perejil. Sí. Hojas verdes. Claro. Y después contame. Sí. Y después te vas al inodoro. Olvídate, pero te desintoxicó seguro. Claro. Desintoxicado. Ahora la pregunta. ¿Es bueno esas limpiezas? Todos los días. No, porque te barren la flora. Claro. No intestinal, demasiado. Claro. Vos pero cuando ves que venís medio inflamado. Porque terminás siendo un patito. ¿Sabes lo que pasa? Creo que se hace una vez por mes. El detox. Sí. Son 5 días, una vez o cada 15 días. Algo así. Vos fíjate que la gente que va al gym lo hace porque son de tomar muchos, ¿viste? Esos brebajes de proteína y cositas. Claro. Sí. Y entonces, eso te llena mucho de proteína también en el cuerpo. Sí. Pero bueno. Muy interesante la receta entonces para año nuevo ahora. Sí, es para combinar algo más económico, ¿viste? Es una entrada aparte. Sí, sí. Uh-huh. Vamos a un tema musical y enseguida se viene la canalización en vivo. Tenemos mucho más hasta las 19, no te muevas de la box. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero. Pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llega hasta. Antes mariposas.

perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más, te adoraría la ternura de la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue? ¿Qué de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue? ¿Qué de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Everybody get up. Estabas esperando Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Bueno, así empieza Frecuencia Retro del día de hoy, dedicado a Cristian, porque están acá las chicas del Club de Fans de Cristian Castro, así que le vamos a dedicar este segmento. Parece que no están escuchando. No, me parece. ¿Están escuchando o no? Sí, están. No, están hablando, me parece. Están hablando. ¿Sí? Estamos dedicando. Ah, no se escucha, ah, no se escucha afuera. Ah, no se escucha. ¿No hay parlante afuera? Sí. Ah, les dedicamos esta sección a ustedes. Vamos a empezar con este tema, ¿no? Ya no puedo seguir creyendo. We'll Tera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza, pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube, monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257-1218. Continuamos en Frecuencia Show, en este caso Frecuencia Retro, dedicado a Cristian Castro, en este Cristian caso, Castro. A un artista que siempre suena en nuestro programa, y enseguida se viene Frecuencia Fans, pero ahora... Dorime. Pero ahora... Dorime. Llegó el momento. Dios. Llegó el momento de canalizar. Dorime. Se está oscureciendo el estudio. Ya baja las luces del estudio. Es como que... También va bajando. A esta hora justamente se baja el sol. Sí, porque es el momento clave. En la puesta del sol es cuando se te incorpora. El claro, es la puesta del sol. No, es un espíritu. Ah, no es un espíritu. No. Es la vos ves. El universo. Sí. Ellos, si vos no le das el permiso. Los no astros. Pueden, no pueden entrar, claro. Pero bueno. Vos sabías eso, ¿no? Vos. Tenés que autorizar a... No sabía. Claro, ¿y sí. qué opinas de los duendes? Existen. Porque hay... ¿Sí? Hay una persona... Encontré a alguien en Instagram que se dedica a los duendes. Mira, sí, existen. Tal cual. Esto es así. Son pequeñas ofrendas que uno le da. ¿A quién? A los duendes. Ah. Vos no te das cuenta, pero ellos están ahí. Fuman, toman, hacen todo lo que... Sí, es más, para los que... Toman también. Sí, los que están en la plaza, le dice... ¿Es el famoso Ekeko? Ekeko. Ah, mira. No, Ekeko. Ekeko. Ekeko. No, a ver, existir existe. Sí, tal cual. Existen muchas cosas. Vos decís que existen los duendes. Sí, los duendes existen. Vos solo pensás esto. Ahí a veces vos dejás algo en un lugar y cuando vas, no está ahí, está en otro lugar. Te lo cambió de lugar. Eso es porque no le estás dando ninguna ofrenda. Pero bueno, vamos a arrancar porque ese es otro tema que algún día los vamos a charlar. Bueno, para enero del 2022. Sí, bueno. Vamos a arrancar... Mira, acá está el almanaque de los duendes. ¿Qué? No, cada uno lo que le corresponde. Del 2022. ¿Son satánicos los duendes? No, para nada. Pero son muy cargosos. Así que... Ajá. Sí. Le gusta la cerveza y la miel. Y la plata, ojo. Las monedas se las llevan. Piensan que eso vale mucho. Mirá. Bueno, vamos con Aries. Sí, vamos a hacer un... vamos a tratar de darle el 2022. La predicción del 2022. Sí, pero 2022. A una semana. No nos vamos a ir mucho porque capaz que a alguno no le sale algo copado. Y hagámoslo el mes de enero. El mes de enero. Así que bueno, vamos con Aries. Bueno, Aries, mira, el número que me aparece así en la mente, porque me apareció un número que es el 91. Mirá. No me digas lo que es, no, obviamente, ¿no? No. Bueno, mira, me pica el dedo, no sé por qué. Plata. Plata. Pero es plata. Aries. Oro. No sé si es oro, pero es plata. Plata. Aries, así que te veo muy bien terminando el año, muy bien arrancando el próximo año. Sí. A cuidarse mucho. Pero hay plata. Hay plata. No sé de dónde, todavía no sé de dónde la está sacando, pero hay plata. Vamos, bueno, todavía. Vamos con... ¿qué era el 91? El excusado. Ojo, entonces no la estés tirando, ¿eh? El inodoro, ¿no? Y sí, el excusado es el inodoro. Viene por ahí, claro. Y, viste, pues me picaba el dedo, así que medio raro. Vamos con Tauro. Sí. Tauro. Bueno, Tauro en este último tiempo que le queda de acá al 2022, ¿sí? Se pone de novio o novia. Sí, ¿qué número le tocó a Tauro? Increíble, y mira, ay, perdona, no te lo había dicho. El 65 le tocó. Ajá. A ver. Pero se pone de novia, Tauro. Se pone de novio. Sí, pero mal. El año próximo. Este año ya arranca, el problema es que... Ya los dos tenían las vacaciones hechas. Por separado y se pusieron, sí, de novio. Mirá. Y bueno, se irán cada uno por su lado. Y tal cual. Y pero lo que pasa es que vos la confianza la haces con el tiempo. Capaz, claro, que aprovechan ojo las con últimas cañitas. Sí, ojo. A ver qué le tocó en el... El cazador. Y... Bueno, Tauro, nada. Taurina. Claro. Nada. No aproveches las vacaciones, claro, para ir de casa. Claro, y porque... todos tuvimos un amor de vacaciones, ¿no? Qué lindo. Qué, sí, loco, ¿no? Y, sí, sí. Y ibas a la plaza de hippie y le comprabas, sí, la medallita y se partía a la mitad. Sí. Qué idiota. Qué romántico. Encima, pará, pero pará, nosotros en esa época no teníamos celulares. No, entonces no. Le dabas el número, si no tenías número de teléfono, le dabas el número de tu abuela o el número de tu tía. De alguno, ¿no? ¿Dónde te claro. Tal cual. Vamos con Géminis. Géminis le tocó el 23. Qué lindo número, el 23. 23. Sí, no me acuerdo yo siempre lo que son los, sí, números, pero vamos con Géminis. Géminis, oro. Mirá. Veo oro. Ojo, el que yo vea oro significa que puede ser... El oro es bueno. Sí, sí, pero puede ser un tesoro, una reunión en familia. Sí, porque eso es un tesoro. Claro. Eso es un tesoro. Sí, claro. Así que, ¿qué le tocó? Le tocó la mariposa. Está bien, no está mal. Claro. Entonces, es como que viene, vas a cambiar. Me parece que tiene un cambio afectivo, claro, entre medio de la fiesta. Espero que no sea una pelea. Vamos con Cáncer. Vamos con Cáncer. Cáncer, mira, tiene el 56, ¿sí? La, sí, caída. La caída, exacto. Ese no lo podemos negar porque no lo conocemos todo. Exacto. Bueno, mira, Cáncer, un tropezón no es caída, así que... Me parece que le erraste en la contestación. Claro. Mirá cómo te lo estoy diciendo, sí, Cáncer, ¿eh? Le erraste en la conversación que hiciste el otro, sí, día. Le erraste. Y a tu jefe no le gustó. No, peor que eso. Cagaste, ¿entendés? Sí. Cagaste la fiesta. Fuiste. Al pedo, la nombraste a tu ex o alguna, claro, cosa bardió, de esa. Bardió. Sí, la bardió. La bardió. Así que, ¿qué le toca? La caída. La caída. Así que, Cáncer. Sí. Caída libre. Caída libre. ¿No? Nos vemos. Pum, año 2022, a ver si arrancamos de nuevo. Sí. Vamos con Leo. Leo tiene el número... Déjame pensar un poquito. Porque no está... 78 me salió, mirá. 78, muy bien. Perfecto. Bueno, Leo viene mal. Me parece que... Viene mal aspectado. Sí, no quiero meter la pata en lo que voy a decir. Pero... Bueno, acá no hay nadie de Leo igual. Sí, sí, como que no. Claro. ¿Cómo que no? Sí, yo ¿vos? Soy de Leo. ¡Ah, Leo! Mirá. ¿Qué leo? ¿Qué lees? A ver. ¿Sabes? Cuando te diga el número que le tocó. No, me da miedo, no. Mirá. Bueno, mirá. 18 vagos. Vamos a modificarlo un poquitito. Dale, para que me vaya a hacer un poco más leve. Un, claro, poco más leve. Que me vaya más tranquilo. Leo, me gustaría que el año lo termines bien. Ay, me encantó. Sí, porque no estás bien. Oh. Pero recién empiezo. No, estás terminando el año. Estás terminando este año, pero el primero de enero arranca. Claro, pero hay alguna espina, algo adentro clavada que todavía no lo sacaste. ¿Será una claro. espina? Y, una no espina. Sé. Algo, un problema, hay algo adentro que todavía no lo sacaste. Hay sí. algo adentro. Sí, ojo, empeora con la fiesta. ¡No! ¡No! ¿Quién le tocó en el número? La ramera. Mierda. ¿Cómo te parece? El 78 es culpa de algo adentro y encima con eso. No, me da que pensar, ¿eh? Me da que pensar. Tranquilos, porque esto es una visión a nivel mundial. Claro, ¿no? Y es generalizado. Sí. Capaz pero que no te identifiques. No, está bien. Depende está bien. De tu ascendente. Claro. ¿Qué ascendente sos? No tengo idea. No tengo bueno, idea. Te voy a ir. Por eso nada. Tiene mucho que ver en todo sí, eso. ¿No? Bueno. Mira Virgo, mira cómo viene Virgo. Virgo. Virgo tiene el número 33. Sí. Sí, que ya sabemos lo que es sí, la edad de Cristo, ¿no? Claro. Perfecto, pero es piña a la boca. Piña a la boca. Piña a la boca. Virgo, sangre. Piña a la boca. Sangre. Pelea, pero imposible de negarla. No, piña a la boca. Vas a pasar la fiesta sola. La pasaste. Ni Cristo te salva, digamos. En verdad, voy a aclarar una cosa. ¿Cómo no le va a ir mal? Sí. Claro, si no. Pero dice piña la boca, le va todo. Bueno, entonces Cristo te va a salvar. Sí, claro. Pero piña la boca, esto es una pelea familiar inminentemente. O sea, claro. A llorar a la iglesia. A llorar a la iglesia. ¿Qué querés que haga? Ahí está. Si ya te la mandaste. Claro, ¿quieren seguir con los últimos seis o quieren que sigo? Vamos a un tema, si querés, hacemos paréntesis. Dale. Vamos a otro tema de Cristian. Un poco del ¿con cuál vamos ahora? ¿Eh? No, que hay COVID. Dame un beso. Yo también te extraño muchísimo. Y ya te quiero ver. Ojalá y nos podamos ver mañana. Oye, ahí viene mi papá. Llámame luego. O yo te hago. No, espérate. No me cuelgues. No, ¿estás loco? Si saben que estamos hablando, te matan. Pásamelo, yo le explico. Ay, ¿cómo crees, Chris? No, tengo que colgar. No me cuelgues, por favor, no me cuelgues. Chao. Ay, corazón. Si no puedo caminar, mi cuerpo no responde de verdad. Esos ojos bellos me estremecen. Siento ese calor que crece y crece. Chiquitito, ándale, mira. Cierra los ojos. Ay, qué rico. Qué rico. Ya me voy porque alguien toca el pito y me mata. Dame, dame un beso nada más. Cuando no nos vea tu papá. Dame, dame un beso nada más. Dame que ya no puedo esperar. Dame, dame un beso nada más. No puedo esperar. Dame, dame un beso nada más. No, no, no, no, no. No puedo esperar. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime. Vamos a seguir en esta canalización 2022, es como, ¿no? Que es, se puso más oscuro el... Sí, sí, porque esta parte que viene ahora es la más allá complicada. Está todo oscuro, por eso. Sí. ¿Viste? Donde sí. Yo estoy está todo oscuro. Está todo negro ahí. Sí, se viene la lluvia. Ni se ve nada ahí. Vamos con esta parte que ahora se viene... Conectate. Sí, sí, ya igual estoy bastante conectado. Vamos con Libra. Libra. Mirá cómo cambió la voz. A ver. Y bueno, pero ahí está. Libra tiene el 93. No es autorreferencia. No, no, no, no, no, no, por favor. Para nada, voy a tratar de no serlo. Por favor. Bueno, Libra va a llorar. ¿El 93 qué es? El 93, ya te digo, es el enamorado. Mirá, sí. Por amor. Sí. Libra sí, va a llorar sí, por amor. Llorar, pero no va a llorar por amor. ¿No? Porque él va a estar confundido o ella va a estar confundida. Sí. Ah. O sea, claro, porque... La aventura que uno puede llegar a tener... Es por una aventura. Es por una aventura, pero que se hace una como una verdad, una obsesión. No es amor, no es amor, es una obsesión. Mirá. Es una obsesión, ¿entendés? Claro. Así que Libra, cuídate. Ay, ojo al piojo con él. Y no me autogestioné, por si me están mirando. Sí, por si te están escuchando. No, para nada, para nada. Me salió del alma, así que... Así ¿No se está escuchando alguien importante hoy? No, para nada, para nada, para nada. Si estaría, la estaría saludando. Está bien. Un beso grande, cachorra. Bueno, vamos con Scorpio. Scorpio tiene... Ay, qué número alto, el 88. Mirá qué número. Pará, no Mirá, me lo digas. Está bien. Pero Leo mamá. Ah, el 88 ya sé qué. Ay, Leo mamá. Mamá. Mamá. Así que pasá la mejor fiesta porque creo que viene... ¿Viste cuando esas familias que viven lejos así? Mamá sí. Te viene a visitar y si mamá la tenés, disfrutala. Si mamá... No la tenés, te vine a visitar, como a todos, ¿no? Claro. Pero bueno, exclusivamente a la gente de Scorpio. ¿Qué le tocó? Le tocó el Papa. ¿Viste? Ah, porque ya venía, te diste cuenta, ¿no? Venía todo, sí, todo religioso. Claro. Es más, se me pusieron hasta cristalino los sí, ojos. Sí, te vi. Es verdad. Te vi que te emocionaste. Sí, hasta me emocioné. Vamos con Sagitario. Sí, vamos con Sagitario. Sí, Sagitario tiene... mirá, ay, qué número alto de nuevo, 87. Mirá, ahí al lado. La gente no me cree, pero yo lo pienso al número. El número yo cierro los ojos y me viene, ¿no? Hay claro, que... sí. Bueno, es de los astros. Me viene, ¿entendés? Es un don. Entonces, vamos con Sagitario. Ya tenemos el número. A ver, Sagitario, ¿qué me está trayendo? Ay. El 87, dijiste. Muy bien, claro, Sagitario. Va a ser el anfitrión de la fiesta. Sí. Ajá. Sí, Sagitario va a ser el anfitrión. A no hacerse mucho el payaso, ¿viste? Pues después puede ser el tío borracho. Claro. ¿Entendés? El mijita, ¿cómo está? Ojo al piojo. Ojo, manosero. Sí, tiene algo desagradable. Y ya se pone pesado, sí, todo sí, transpirado. Sí, sí. Tranqui, negro, dale. Pará, que me vino la parte femenina. La tía se pasa alcohol. La tía borracha. La tía se pasa alcohol. O sea, ¿Qué le tocó los números, Pau? Le tocó los piojos. Los piojos. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Vamos con Capricornio. Capricornio. Ya estamos ahí nomás, ¿eh? A ver, a ver. Sí, a ver. Estamos ahí. Capricornio acá. Sí, ¿no? Sí, sí. Estamos en dos. Fecha. Sí, sí, hay mucho de Capricornio. Ambos dos. Bueno, Capricornio, la verdad que está iluminado porque estamos en su fecha, claro, ¿entendés? Claro. Estamos donde todo arrancó. Está la luna en Capricornio. Sí, para que me tiene que venir un número y está entre los 90, pero no me llego. No dije el 90, ¿eh? No llego todavía el número. Capricornio, estás en la cima de la montaña. Sentado, mirame cómo te veo, Te veo sentado en la punta. No. En la punta de la mesa. Ajá. Vas a tener una gran responsabilidad. Bien. Mirá cómo jefe de familia. Sí, no importa. Vas a estar sentado. Responsabilidad. Pero vas a tener mucha responsabilidad. En alguna decisión. Vas a tener que guiar. Sentado en la punta, dijo. Claro, y sí. No, pero. Don Diego Latorre. Va a tener que guiar la familia. Le tocó una tarea muy difícil. Y el número es el 96. El marido. Bueno. El papel. ¿Viste? Pero Capricornio, qué fuerte que estuviste hoy. Sí. Vamos con Acuario. Acuario, tenés el número 31. 31, sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. Bueno, Acuario va a tener una muy buena fiesta, eso sí. Seguro. Segurísimo, está recontrasegurado. Le mandamos un saludo a Acuario. Sí, sí, sí. Acuario siempre es ese signo misterioso. Pero hay algo, no sé. Mirá, hay algo. Hay algo. Hay algo. Hay algo que no cierra. Hay algo, me parece familiar. ¿Qué será? Claro. Escuchá, vamos a aclarar una cosa. ¿Quién no estuvo con una prima? Así que, Acuario, tranqui. Claro. A ver, ¿qué le tocó? No es por ahí. Le tocó la luz. Acuario, borda con las primas. Claro. Así, o con los primos. Sí, poné las primas de fondo. Claro, claro. Poneme las primas. Las primas. Bueno, las primas. Y vamos las con primas, el último. Sí, las primas. Sí, las primas. Volvieron las primas. Volvieron con todo. Es más, le hemos hecho nosotros le hicimos la nota, claro, a Josefine. Claro. Vamos con Piscis, nuestro último signo. Piscis. Sí. Muy bien. Piscis tiene el número 11. Número 11. Número bajo. Piscis se gastó todo. Todo. No le quedó aguinaldo, no le quedó nada. Se gastó todo, Maricela. Sí, se gastó todo, no le quedó nada. Y ahora va a agarroñar para las vacaciones. Hasta se gastó la plata del marido. Wow. Así que bueno, nada, te gastaste toda la plata. Claro. Hace dedo. Va a caer de garrón en alguna fiesta. Espero que le haya comprado el regalo. Y sí, le tocó, mínimo. Mínimamente. ¿Qué le tocó el palito. Y sí, pisó el palito, se gastó todo. Pero la disfrutó, Pisi. Bueno, familias y amigos. Hermosa galanización, Por lo menos así lo hemos vivido nosotros. Tengan en cuenta que es una versión libre, ¿no? Es claro. Una versión libre, es una versión, la versión real. No lo tomen tan a pecho. Sí, no, pero, no, igual no es la versión real, lo que escriben los Leo, demás. Leo, no lo tomes tan a pecho. Claro, Leo, no, es. No. Se quedó preocupado, Leo. No, Leo, bueno, pero. Quedé tecleando. Te va a ir bien, Leo. Lo que pasa es que hay a veces que te toca así. No, hay veces que te, sí, es así, que te quedan toca. Uno cambiar un poco también todo ese internamente camino, ¿no? Internamente. No te pongas mimosa. No. Bueno, no. Son las 7 ya. Son las 7 ya, pasó volando. Son las 7. Mientras Gastón nos va a decir cómo viene el pronóstico para el 31 y el primero. A ver, ¿no? Dale. Bueno, les completo toda la semana. Para mañana jueves se espera parcialmente nublado, 34 grados de máxima, 21 grados de mínima. Vamos a tener en algunos ratos de la noche algún chaparrón aislado en la provincia de Buenos Aires. Para el día viernes también parcialmente nublado, 31 grados de máxima, 24 grados de mínima. Y también se espera alguna que otra lluvia para la noche, así que puede que sea mes adentro. Bueno. Porque viste que está el clásico mesa adentro, mesa afuera. Claro. Creo que va a ser mesa adentro. Este es un latiguillo de los pronosticadores. Exacto. ¿Viste? Que están a la orden en todos igual los programas. Igual si estamos mesa afuera, también estaría bueno estar bajo un techo. Sí. Y porque hay gente que el 24 estaba afuera y después tuvo que. A mí me hiciste entrar toda la mesa. No, pero digo por ahí por la pelota. Hay muchos que el 24 putearon a todos los pronosticadores que le dijeron. Pero habíamos dicho que. Aclaremos nosotros, no tenemos el radar para poder investigar. Claro. Podía ser que caiga alguna gota y cayó a las 11 y después a eso de las 1, 2 de la mañana siguió lloviendo. Pero bueno, para este viernes lo mismo, puede que caigan algunas gotas durante la cena y obviamente después va a llover durante la madrugada en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, y ya para sábado y domingo se esperan lluvias y chaparrones en todo lo que es el área de Capital y Gran Buenos Aires. O sea, un fin de bastante peculiar. Bastante inestable, claro, muy húmedo, así sí. que claro, va a ser... Claro, con todos estos calores también como que, viste, claro. explotan. ¿No? Calor agobiante, pero bueno, hay mucha gente que se va a los retiros turísticos de la costa atlántica, que claro. la costa atlántica también va a sufrir algunas lluvias durante el año nuevo. Así pareciera que este verano va a ser bien caluroso, ¿no? Bien caluroso bien. Y muy húmedo y además seco, porque está la seca que está golpeando a todo lo que es el territorio argentino. En el sur están los focos de incendio también. Claro, así en algunas partes seco, en otras partes más húmedo. No se esperan lluvias en gran parte del país, así que habrá que esperar que caigan las lluvias para minimizar el tema de los incendios. Y hay incendios forestales también. Sí, el más bueno, hoy en Neuquén, hoy, ¿no? En sí, la Patagonia, hoy en Neuquén y dicho sea de paso, se cayó un helicóptero de una empresa chilena con dos tripulantes argentinos. ¿Qué estaban ayudando, digamos? Estaban con las tareas de intentando apagar el fuego, claro. Con esos helicópteros que tienen hidrantes, tienen para cargar el agua y desparramarla, esparcirla. Qué peligroso, ¿no? Así que bueno, sí, lamentamos eso, pero bueno, es un gran flagelo el tema de los incendios en toda la Patagonia. Claro, tal cual. Bueno, acá nos manda un saludo. Queridos amigos, gracias por su grata compañía cada miércoles. Les deseamos un excelente fin de año, que lo puedan disfrutar y que el próximo año Dios nos regale un año de muchas bendiciones. Los apreciamos mucho, Claudio y familia, que son oyentes nuestros. Les mandamos un beso enorme. Un abrazo gigante. Y en él a todos los oyentes que siempre nos acompañan, que nos acompañaron durante todo este ciclo, que ha sido un ciclo excelente. Uno de los mejores ciclos de Frecuencia Show. Si no el mejor. Sin lugar a dudas, así que bueno, gracias a toda la gente que nos hizo compañía a lo largo de todo este año y que nos va a hacer compañía a partir del 2022. Claro, a partir del 5 de enero. El 5 de enero, exacto. Que iniciamos la temporada número 19, si no me equivoco. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Ya falta un poco para los 20. Falta poco y hacemos el gran... El gran show. Y esperemos que ya el año que viene se vaya el COVID... y que como la dijo, humanidad esté libre. Él creo que dijo Gastón, ¿no? Que es, como esta cepa es la última. La Omicron, ¿no? Supuestamente la sería la última. Sí, lo dijo él, lo pronosticó. Si así lo quiere Bill Gates, ¿no? Bill Gates lo dijo también. Yo siento dijo que, también, sí. Yo siento que alguien dijo, ya está, hasta acá. Y ahora se terminó. Porque era un resfrío modificado. Pero ya está, dijeron, bueno, listo, ya está. Ya está. Creo ya que está. Es importante, y esto es un... para la audiencia, que se vacunen. Sí. Si no se vacunaron, que se vacunen. Los movimientos antivacunas están perdiendo fuerza porque se están dando cuenta que la vacuna sana. No, que la gente se siga cuidando, que se vacune, que se siga cuidando y que tenga responsabilidad. El tema no es tanto el no me quiero vacunar, sino es que cada uno tome conciencia de la persona que está al lado, sus seres queridos que están ahí al lado, pues el no querer vacunarte vos, pues matar a mamá, papá, tu hermano. Sí, tiene o sea, recapaciten un poco, acérquense a cualquier centro de vacunación que es sin turno y se van a vacunar sin ningún problema. Exacto, en la provincia de Buenos Aires hoy anunciaron que la vacunación libre para la tercera dosis de mayores de 60 años y personal de salud. Tal cual. Otra cosa, si te da positivo, quédate en tu casa 7 días. Hay gente que no se queda en la casa. Por favor, claro. Si te da, no pases con tu familia. Hay cosas que tenés que ver. Hay gente que sabe que es positiva y se va igual a pasar con la familia. Mirá, no, el otro día. Y eso es un riesgo. Recuerden que es una terrible fiesta, ¿no? A por ver, no es tampoco la. Quédate en tu casa. Alguien te va a hacer llegar algo para que comas. Quédate mirando televisión. ¿Qué vas a hacer? El otro día estaban dando los test de alcoholemia, ¿sí? Y les hacían el test, les daba positivo y decía, pero son las fiestas. No, porque hay una responsabilidad detrás. Exacto. Si vas a tomar, tomate todo, pero no manejes. No, está igual. Y si te da positivo de COVID, quédate en tu casa. No, perfecto. Y si tuviste algún contacto estrecho, quédate 5 días en tu casa. Y nos ayudamos entre todos. Y si te diste cuenta que te engaña, pasá bien la fiesta, claro. Y después ve qué hacer. Después del claro. Enero, ve, no hagas lío ahora. No hagas lío ahora. ¿Para qué? No sirve de nada. Encima hay feria judicial. Por eso. Claro. Bueno, gracias a Vicky, que como siempre nos hace gracias, compañía Vicky. Miércoles a miércoles. Nos trae algo rico para comer. Grande, gracias Vicky. A las chicas de Nunca Voy a Olvidarte. Gracias a las chicas, unas genias. Ahora vamos a compartir la torta que nos trajeron. Uh-huh. Para torta de fin de año y de los cumpleaños, ¿no? Que se vienen mañana y pasado. Gracias, Damián, y bueno, que pases un feliz cumple también, el 31. Gracias, Gastón Mazuco. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo año. Recuerden que festejar con responsabilidad y si van a tomar, no manejen. Muy bueno, muy buena reflexión. Gracias Marito por tu visita, esperemos bueno, verte más seguido. Más que contento acá de compartir con la audiencia, con los chicas, las chicas acá del fan club. Gracias Damián y mis compañeros de radio, a todos. Así que bueno, espero que hagan la recetita que hoy brindé, que te es muy esperamos económica. Con más recetitas pronto. Sí, pronto. A partir saludo de hoy. Saludos a Mojoli. Mojoli querido. Nos pudo haber llamado grande. Por teléfono Mojoli, Sí, no llamó. Lo vinieron a visitar y no. Y no vino, ¿viste? A partir de hoy, el club de fans de Marito Martitegui. Ah, Martitegui. Ya hay apellido. No, Betular. No, Marito Betular, no. Un poquito más decente. Claro. Pero, ¿no es decente? No sé. Gracias, Gastón Magallanes. Bueno, gracias a vos, Nico, a todo este equipo maravilloso. La verdad que fue un gran año, un año duro para muchos. Y la verdad que... Un año más que tuvimos que soportar en pandemia, pero lo sobrellevamos bien. Con lógicamente con siempre la ayuda del Altísimo, ¿no? Exacto. Que nos guía y nos siempre, por eso vamos a pasar este tema ahora. Bueno, dedicado vale. A toda la audiencia. Bueno, a Graciela que nos está escuchando, a Margarita, a Luis, que también están escuchando. Mandamos un beso enorme. Bueno, muchas bendiciones y mañana feliz cumple. Gracias. Mañana te saludaremos. Feliz cumpleaños, pero bueno, no le podemos decir ahora, ¿no? No. Hoy es feliz no cumpleaños, como Alicia del País de las Maravillas. Bueno. Mañana los saludaremos. Bueno, los dejamos con este tema y nos vemos el año que viene, entonces. Exacto, el año que viene. Nos vemos en esto que se llama... ¡Frecuencia Show! Enseguida se viene Frecuencia Fans. ¿Hoy quién arranca al final? ¿Quién arranca? Cepeda, ¿no? Cepeda. Ahí está. Los miércoles a las 17... llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral. Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas. Prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes @NicoDiNobile en Twitter e Instagram.